esa tequila, desafiemos la tradición, moveremos la arcilla caliente de un mundo que nace del dolor, que el pasado se hunda en la nada, que nos importa el ayer, queremos escribir de nuevo la palabra mujer, puño en alto, mujeres del mundo, hacia horizontes preñados de luz, por rutas ardientes, adelante, adelante, de cara a la luz. Muy buenas tardes, esto es Radio Utopía, esto es Olvida tu equipaje, esta tarde aquí con Marisa Peña. Muy buenas tardes, Marisa. Muy buenas tardes. Para hablar de Mujeres Libres, ¿no? Una organización que es uno de los pioneros, de los pilares del feminismo español, ¿no? Inserta, yo creo que es lógico, además, dentro del anarquismo español, ¿no? Del anarcosindicalismo, uh-huh, ¿no? Español, sí. Efectivamente. Dentro de, además, en un día que resulta un día fatídico, hoy, para el movimiento feminista, va a ser un día recordado el 20 de diciembre de este 2013, también fatídico por muchas razones, ¿no? Aunque por otras también, pues supongo que habrá que recordarlo en positivo, como no podía ser de otra manera, porque estamos aquí y se están haciendo cosas también que algún día tendrán que dar algún fruto. La cosa es que venimos para hablar de Mujeres Libres, luego tú, como muchas veces nos has hecho, nos vas a contar una historia personal también, ¿no? Sobre tu familia. Una anécdota de... Una anécdota, una relación que tienes en tu familia con Mujeres Libres. Pero yo creo que podemos, si quieres, empezar hablando un poco de la gestación de Mujeres Libres, un poco de qué momento venimos, de cuál es la situación. No sé si quieres empezar tú, Marisa. Sí, bueno, podríamos situarnos un poco, ¿no? En aquel Madrid, en aquella España convulsa, sobre todo Madrid y Barcelona, que son las ciudades donde la República mantiene un número mayor de republicanos reales, ¿no? Porque hay que reconocer que cuando la República gana, una enorme parte de España no sabe ni qué es la República. O sea, están allí metidos en su mundo de completa y absoluta infamia, viven sin nada, no tienen dónde caerse muertos. Entonces, bueno, pues tampoco tienen muy claro lo que es. Pero Madrid, Barcelona son, digamos, dos ciudades, también Aragón, pero sobre todo Madrid y Barcelona son dos ciudades emblemáticas para el nacimiento de este movimiento. Todos sabemos que el anarquismo ibérico, se ha hablado mucho de él, es cierto, es uno de los países donde ese anarquismo que llega desde Italia, digamos que encuentra una tierra fértil en la que anidar, y casi todas estas mujeres que crean este movimiento feminista provienen de familias que ya a su vez habían sido parte del anarquismo. Recordemos que Federica Montseny, ya sus padres habían sido Teresa Mañé y habían sido anarquistas importantes. El caso de Lola Iturbe, lo mismo. O sea, hay muchas mujeres que ya son segunda generación. Y aparte de eso, son también mujeres que tienen una formación que las permite llegar al anarquismo a través de, bueno, pues de la cultura, de la educación, de leer a los clásicos anarquistas, ¿no? Leen directamente, leen a Proudhon, leen a Malthus, leen a todo lo que en ese momento se estaba leyendo para poderse crear un pensamiento libre y un concepto libertario. Y bueno, en Madrid es en el año 34 cuando un grupo de anarquistas, que ya ellas ya eran mujeres pertenecientes a la CNT, deciden crear una revista que se llama Mujeres Libres. En el 36, o sea, porque había habido antes aquello del 34, pero eso, ¿no? Fue luego, en el 34 es la revista, porque antes del movimiento como tal aparece una revista que no... Ellas sacan esa revista, digamos, como para tener un elemento cultural, por la importancia que ellas tienen. El concepto de la cultura para el feminismo anarquista es importantísimo. La mujer se debe redimir a través de la educación. La educación como punto primordial. Entonces ellas, este grupo de mujeres, que una es Lucía Sánchez Saornil, Mercedes Coma Posada, la doctora Amparo Poche Gascón, que hizo mucho por el aborto libre en este país, por cierto, y Consuelo Verges, Carmen Conde, esa mujer de la que todo el mundo piensa que es una apocadita poeta, de la que se habla muy poco, pues fue una mujer muy comprometida que escribía bajo el seudónimo de Florentina. Y luego Suceso Portales, a la que yo le tengo un cariño muy especial, porque fue amiga de la familia. Porque eso está en su casa merendando, sí, entre otras cosas. Bueno, pues este grupo de mujeres crean una revista casi muchas de ellas ya escribían en Tierra y Libertad, que es el, digamos, el periódico y en Castilla Libre. El órgano Libre, de la CNT, ¿no? Y Castilla Libre, y entonces ya ellas ya están escribiendo, muchas de ellas, y quieren un órgano que sea específicamente femenino, creado por mujeres, que las mujeres sean las que lo editan, las que lo escriben, incluso las que, bueno, solamente permiten a un hombre, entre comillas, que es el famosísimo dibujante anarquista Lobo, es el único que hace algunos de los dibujos para este, para esta revista. Y luego, una vez que sacan la revista adelante, es en el 36 cuando se crea el movimiento Mujeres Libres, como, digamos, una, no es una escisión, porque ellas nunca se escinden de la CNT, pero sí intentan, bueno, ni de la CNT, ni de la FAI, ni de los distintos, unas venían de CNT, otras de AIT, otras venían de FAI, pero sí es cierto que procuran que sea únicamente para trabajar los aspectos de la emancipación de la mujer. Porque dentro de la CNT se dicen cosas muy interesantes, como que todos los seres humanos son libres, tanto hombres como mujeres, y que del, bueno, cuando el Estado desaparezca y el mundo sea un mundo libre, lo será tanto para hombres como para mujeres. Pero muchas de ellas se dan cuenta que dentro del propio sindicato los aspectos puramente femeninos de la sexualidad, del aborto, del problema de la mujer que se llena de hijos y no puede trabajar, todos esos aspectos no se trabajan. O sea, se dejan a un segundo plano, porque importa más la lucha obrera como lucha obrera, pero claro, es una, la lucha obrera es principalmente masculina, porque las mujeres tienen un segundo plano en todo en la vida. Totalmente. Entonces ellas se dan cuenta de que tienen que trabajar la emancipación femenina con sus conceptos anarquistas, pero, digamos, de manera activa a través de ese movimiento. Y entonces se crea Mujeres Libres en Madrid primero, y a la vez en Cataluña, de otra manera, se ha creado también otro grupo que tiene otro nombre, que no se llama Mujeres Libres, tiene otro nombre, ahora mismo te lo voy a decir, se llama Agrupación Cultural Femenina. Sí. Que tiene un nombre un poco raro, ¿no? Sí, y resulta que cuando tanto Lucía como Mercedes se ponen en contacto con las catalanas, ¿no? Con Lola Iturbe, con Pilar Granguet, con Aurea Cuadrado, con Felicita Díaz, además, cuando Mercedes como aposada va allí, les dice, bueno, ¿por qué no nos unimos con una federación de mujeres libres? Que podamos trabajar estos aspectos de manera real, todas juntas, dentro del, o sea, sin desaparecer, ni escindirnos, ni dejar de formar parte del movimiento anarquista y de los sindicatos a los que pertenecemos, pero más amplio, lo que permitía que mujeres que no estaban sindicadas pudieran formar parte de Mujeres Libres trabajando en todos esos aspectos que ellas trabajaban y que eran muy interesantes. Aspectos como la educación, creaban guarderías para que las madres pudieran dejar allí a los niños y pudieran ir a trabajar sin el agobio de qué hacer con esas criaturitas. Se creaban también lo que se llamó, una cosa que luego en Libertarias, en la película famosa esta, se hace, yo creo, a mi abuela cuando la vio no le gustó nada, porque decía que era una pantomima de lo que ellas realmente hacían, eso de ir liberando prostitutas, ¿no? Que fue un tema para mí interesantísimo. Ellas tenían los llamados liberatorios, pero era un concepto diferente. O sea, ellas lo que querían es que esas mujeres, primero, se dieran cuenta de su situación de esclavitud, aprendieran, y ellas solas salieran de ella de una manera con ayuda y con apoyo económico, porque si no era imposible. Entonces lo que ellas querían sobre todo era no salvarlas al modo ahí casi santo, ¿no?, que aparece en la película, una cosa como si fueran unas radicales locas. Realmente lo que querían era sacar a las mujeres de esa situación que todos sabemos que es de esclavitud sexual y además de degradación y de indignidad, ¿no? Uh-huh. Y eso era una parte, yo creo, muy importante. Hablabas, Marisa, antes de la revista, ¿no? La no colaboración de los hombres, la verdad es que muchos anarquistas, libertarios, ¿no?, les ofrecieron la colaboración y fíjate qué contestaciones les daban, ¿no?, por carta. Agradecemos mucho tu ofrecimiento de colaboración, sin embargo, la rehusamos cordialmente, porque nos hemos propuesto que la revista esté hecha en su totalidad por mujeres. Sabemos por experiencia que los hombres, por muy buena voluntad que pongáis, difícilmente atináis con el tono preciso, ¿no? O por ejemplo, otra, ¿no?, que dice, entendemos que la orientación de la mujer es una cosa exclusivamente nuestra, de mujeres, ¿no? Y hay un tema, Marisa, que a mí creo que hay que sacarlo aquí ahora, y es la... A ver si lo encuentro. Es el hecho de que los propios anarquistas, bueno, los propios, ¿no?, cinetistas, sí, en primer lugar, sí, sí, sí, y también los anarquistas, digamos con mayúsculas, ¿no?, tampoco ellos siempre eran como tenían que ser. Te voy a poner un audio, sí, de una película o de una obra, no sé si es una obra de teatro o una película, porque yo lo tengo en vídeo, sí, que se llama Indomables, ¿no? Y una historia de mujeres libres, precisamente habla de esto. Vamos a escuchar un momentito y volvemos. Compañeros, compañeras, he visto hogares, no ya de simples confederados, sino de anarquistas regidos por las más puras normas feudales. ¿De qué sirven pues los mítines, las conferencias, los cursillos, toda la gama de propaganda, si no son vuestras compañeras, las mujeres de vuestra casa, las que han de acudir a ellos? Yo creo que el problema grave, Marisa, creo que vas a coincidir conmigo, es que el machismo, el patriarcado, resulta ser una escuela de opresión. O sea, yo creo que además la más grande, o sea, el más grande ejemplo, el más grande modelo de aprendizaje para los niños, ¿no? Para que aprendan que unos no son como otros y están unos por encima de otros, es el machismo. O sea, pues lo están viendo directamente en la persona más querida que tienen, que es su madre, o la esposa de su padre, o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, esto es un grave problema. Nos estamos dando cuenta de cómo los más indómitos libertarios también en sus casas tienen que hacer una revolución interna, claro. ¿Verdad? Y claro, yo creo que las mujeres anarquistas debieron sentirse muy decepcionadas. Yo entiendo el tono de esas respuestas, sí, ¿no? De las cartas. Sí, yo sí te voy a contar una cosa que sí la he vivido directamente, porque de hecho, por ejemplo, mi tío, una de las cosas que le echaba en cara a mi abuela era que participaba mucho. Una cosa era, pero bueno, que tampoco se subieran tanto a la parra, ¿no? A ver, lo que está claro es que la educación española es una educación fuertemente católica, incluso los que se estaban, digamos, revolviendo contra ese catolicismo, contra ese patriarcado, lo llevaban en los genes, lo llevaban en la sangre. Resulta que se juntaban todas o todos los compañeros a hacer algo y al final acababan ellas teniendo que cocinar y ellos sentados charlando. Entonces llegaba un momento que llegaba una y decía: no, aquí la tortilla se hace, uno pela la patata, otro corta y otro fríe, y todos recogemos la mesa. Pero claro, eso ha costado sudor y lágrimas. Y eso, que como no parece muy anarquista, en el sentido de que los anarquistas tenían tantísimas preocupaciones, entre comillas, sociales, de obreras, que parecía que eso no era importante. Por eso para ellas era tan importante crear, dentro de su movimiento, crear algo que fuera propio de ellas y que las permitiera desarrollar esa libertad como mujeres y demostrar que se podía hacer de otra manera, ¿no? Y educar. Para ellas es que era fundamental, educar. Mira, a los niños. Hay una frase de Lucía Sánchez Saornil, ¿no? Que luego, si quieres, hablamos un poquito de ella. Yo creo que son figuras, ¿no? Son importantes y muy, muy notables. Dice, el anarquista que no reconoce, mejor dicho, el anarquista debe reconocer en la mujer a una igual, pues lo contrario será muy humano, pero no será anarquista. Lo anarquista es dejar que la mujer actúe en uso de su libertad, sin tutelas ni coacciones, ¿no? Claro. Es que está en la propia... O sea, te voy a leer un fragmento muy cortito del Congreso de Zaragoza General, del Confederal de Comunismo Libertario, en el que una de las cosas que se dice... ¿Qué año más o menos? En el 36, Congreso de Zaragoza, el 36. Y esto no es de las mujeres, o sea, en general. Y dice, la primera medida de la revolución libertaria consiste en asegurar la independencia económica de todos los seres, sin distinción de sexos. La interdependencia creada por razones de inferioridad económica en el régimen capitalista entre hombre y mujer desaparecerá con él. Se entiende, por lo tanto, que los dos sexos serán iguales en derechos y en deberes. Y ellas lo que pedían es que esto no fuera solo teoría. Claro. O sea, que fuera práctica. Pero sabían que para que fuera práctica lo que había que hacer realmente era educar. Y tenían muy claro que la única manera de educar era educar a las mujeres, para que dejaran de ponerles el plato en la mesa al hombre y decir, hija, levántate y pónselo a tu padre. No. Eso había que educarlo, eso era muy difícil de sacarlo, de como dices tú, de esa costumbre que incluso las propias mujeres educaban machistamente a sus hijas. Por supuesto. Entonces, aquello era una labor tan ardua y tan increíble que ellas, bueno, como me vuelve, pusieron la semilla, y yo creo que hasta casi las mujeres de los 70, 80 no se vio aquello. O sea, eso era una renovación tan enorme. No, porque claro, también aquí ha habido el franquismo. Claro, y luego además hay que reconocer que ellas, por ejemplo, hablaban de cosas que hoy en día nos pueden parecer increíbles, ¿no? Tengo aquí, por ejemplo, un resumen del programa de Mujeres Libres: paridad de deberes, paridad de responsabilidades, paridad de derechos, sin predominio del varón en ningún área. Que se reconozca la voluntad de la mujer, su capacidad de decisión y su derecho a decidir. Esto que ahora parece una cosa de perogrullo, pues es que no lo era. luego conseguir tener estudios superiores y empleo al igual trabajo, igual salario, y todavía no lo tenemos. Todavía no. Es increíble que la mujer cuya vocación no sea doméstica ni se realice con la maternidad tenga las mismas facilidades que el hombre para buscar y obtener oportunidades y conseguir su liberación económica. Eso todavía no lo tenemos. Completa igualdad ante las leyes y que la patria potestad de los hijos sea compartida con derecho a disponer de bienes y modificar las arbitrariedades de las leyes vigentes. Eso que nos parece ahora, bueno, pues vaya cosas. Bueno, pues es que era un paso muy significativo. Otra cosa que me parece interesante es que Mujeres Libres nunca quiso que su lucha estuviera al margen del resto de las luchas feministas. Ellas tuvieron muchísimo contacto con las jóvenes de las Juventudes Socialistas Unificadas, con las comunistas. O sea, esas luchas que se ven, que realmente luego existieron y fueron reales, entre los distintos bandos de las izquierdas, las mujeres sí tuvieron sí tenían ese punto en común de la liberación femenina, y sí hubo entre ellas contactos reales. O sea, porque hubo charlas, hubo comedores comunes, o sea, se hicieron cosas en común. Sin embargo, yo, fíjate, ahí yo he encontrado la información contraria, ¿eh? Pues sí hubo cosas en común. Sí, no, seguro que habría cosas en común, es lo lógico, ¿no? Lo que pasa es que, claro, había tanto celo y tanto recelo, mejor dicho, ¿no? Entre comunistas y anarquistas, claro. Se agudizó claro, hacia el final de la guerra. Te cuento una cosa, sí. Si es que, por ejemplo, en Cataluña, que en claro, Cataluña, es que Cataluña se llevó, no fue Madrid, se dio claro, la revolución social, es que, sí, y se instauró el comunismo libertario. Ahí sí no hubo ese claro, precisamente se reprimió a los anarquistas, se les torturó y se acabó con claro, la revolución social por parte de los comunistas. Claro. ¿No? Entonces, claro, dice, por ejemplo, tengo aquí una cita: nosotras que somos antifascistas por claro, revolucionarios, precisamente, que somos antifascistas no por una simple negación del fascismo, sino por una afirmación de nuestras propias convicciones ideológicas, no podemos separar la revolución de la guerra. Las comunistas sí. Claro. Es que, ¿sabes qué pasa? Que Cataluña fue una cosa completamente diferente. Yo, la experiencia familiar mía fue en Madrid. Entonces Madrid no era Cataluña. Madrid, hasta el final de la guerra, sí hubo bastante relación. De hecho, por ejemplo, yo tengo una anécdota familiar de mi abuela con montando una obra de teatro para niños que estaban enfermos con María Teresa León era comunista. Mi abuela estaba en Mujeres Libres y en CNT y formaba parte de una de las comisiones de salud que organizó Federica Monseni. Pero curiosamente sí había, sobre todo al principio de la guerra, lo de ser antifascista, mujeres antifascistas se reunían, tenían de hecho, ¿cómo se dice? Esto comunes, panfletos comunes. Lo que pasa es que luego sí es verdad que todo se deterioró. Pero en Cataluña se deterioró, como bien dices, mucho antes. Porque el enfrentamiento entre comunistas y anarquistas fue muy sangriento y muy, muy previo, ¿no? Pero en Madrid no. Madrid hasta el 39 sí hubo colaboración, ¿eh? Luego ya, claro, en el momento en que unos deciden ceder y otros quieren seguir la guerra, ahí ya se estropeó todo. La organización de Mujeres Libres realmente yo creo que viene a responder a la situación de la mujer obrera, ¿no? Que sufre esa opresión de clase por una parte, por otra parte de género de sexo, ¿no? Pero por otra parte, derivado de género, también la tercera opresión que sufre, que es la de la ignorancia, ¿no? Claro, por eso es educación sexual, claro. Educación en el sentido de conocimientos, era captación y capacitación. Había que captar a las mujeres y darles capacidades, capacitarlas para ser libres. Porque además ocurrió una cosa, Marisa, es que la mujer era pasto de la propaganda eclesiástica. Mucho. Y realmente era un baluarte del conservadurismo. Sí, era el caldo de cultivo del franquismo español. O sea, hay que reconocer que las primeras, que se vivía muy bien en el orden, en ese orden que el cura estaba desde la iglesia, tu lugar en el mundo, ¿cuál es? Ser madre, ser esposa, era sencillo vivir así, sencillo. O sea, hay que reconocer que es una ideología mucho más sencilla que hacer volvértelo todo patas arriba, como a mi abuela se le volvió su mundo, porque empiezas a escuchar otras cosas, a leer otras cosas y a descubrirte a ti misma y a ver que tu principal prioridad en la vida no es encontrar un hombre y tener hijos, que luego lo encontró y los tuvo, pero que claro, no era su prioridad. Claro, claro. Que de pronto ya se dio cuenta que podía estar caminando en la calle con amigas y yendo a hacer cosas y preparando a otras mujeres y enseñándolas a escribir y enseñándolas, a capacitándolas sobre todo para oficios, porque ellas se dieron cuenta que el leer y el escribir estaba muy bien, pero había que dotarlas de un oficio. O sea, había cuatro o cinco oficios que tenían salida en las ciudades y había que ofrecer esa posibilidad. Estaba el mundo de la confección, se podía hacer también el mundo de la de lo que hemos dicho antes, de la de las publicaciones, la prensa. Sí, y telefonía. La telefonía era un mundo que abría mucho las puertas a las mujeres en las ciudades. Telefónica, pues de hecho Lucía Sánchez Ornís trabajaba en Telefónica, ¿no? Entonces ellas se dieron cuenta que había que capacitar a las mujeres en un oficio y que cuando se vieran libres económicamente, muchas cosas ya se iban a abrir, ¿no? Eso y la educación, la formación mínima en un mínimo de cultura básica y en lectura, ya solo con tener eso era muy importante. Pero luego abrieron un camino que es único en las anarquistas, que ninguna más lo abrió, que es el tema de la sexualidad y la sanidad, unido. O sea, la sexualidad como algo sano para vivir feliz y sano. Uh-huh. El tema de que había que tener contracepción, porque ellas le daban mucha importancia a la contracepción. Una de las fundadoras de la revista Mujeres Libres, Amparo Roth, sí, la doctora ¿no? increíble, la doctora Alegre. Efectivamente, ¿no? Por cierto, no sé si has visto, he encontrado por ahí que ponía los anuncios de su consulta. Tales horas, no sé cuántos, y luego una hora para mujeres, para obreras, ¿no? Para obreras, sí. Seguramente tenía otras tarifas. Y luego además era increíble el concepto. Yo, por ejemplo, cuando hablaba con aquellas mujeres, siempre me ha parecido increíble que fueran más modernas que mi madre. Unas señoras que tenían 30 años Mira, más. Te voy a hablar de cosas modernas. Ellas se dieron cuenta de que la maternidad tenía que ser algo buscado y consciente, es. ¿No? Entonces, bueno, pues formaban a sus compañeras, se formaban entre ellos, yo creo, entre ellas, ¿no? Porque claro, realmente formar no es formar, sí, es era la capacitación, ¿no? Sí. Sobre el tema de los cuidados a niños y niñas. Muy importante. Y sobre el tema, fíjate, de la lactancia natural, que hoy en día ya está arraigado, ¿no? Sí. Y demostrado que es positivo, favorable y tal, pero en ese momento no tanto, ¿eh? Y además eran, curiosamente, fueron de las primeras, no todas ellas, mi abuela por ejemplo no, pero sí hubo un grupo ahí muy importante de las primeras que abogaban por la alimentación natural y en los primeros casos de vegetarianos o ovolácteos. Se empezaron a dar en el mundo anarquista, ¿no? Pero bueno, claro, era una época de tanto hambre que eso ya era un poco como más... casos un poquito más diferente, no eran todas, ¿no? Pero sí es cierto que sí, para ellas la sexualidad era algo muy importante y ahí es donde tenían problemas con los hombres libertarios, porque no estaban preparados para oír hablar a las mujeres de sexo. Eso fue algo que les dejó completamente noqueados, ¿no? Es que no podían soportar oír a una mujer hablar de su sexualidad, no. De no quedarse embarazada pero poder tener placer sin necesidad de tener hijos, o sea, de separar la sexualidad de la maternidad, bueno, sí, todo aquello fue muy... No nos olvidemos que los hombres, igual que las mujeres, también son víctimas de una educación, ¿eh? Claro, claro, aquello era, o sea, para ellos darles a las mujeres el poder sobre su cuerpo era una cosa como que hasta los años 70 no se volvió a escuchar. Y de hecho sí que hay que reconocer que, por ejemplo, ellas todavía no dan ese salto que luego dan las mujeres que recogen sobre todo en Estados Unidos hay una firme tradición que recoge a mujeres libres, un grupo de mujeres que muchas de ellas luego fueron hippies famosas y tal, que recogen ese concepto de que la mujer es dueña de su cuerpo y puede hacer con él lo que quiera, independientemente de las leyes y de las normas y de la moral. Pero ellas todavía no dan ese salto tan grande. O sea, no son esas... Todo el mundo, cuando se habla del amor libre de las anarquistas, piensan que todas ellas estaban todo el día con las piernas abiertas y que cualquiera que llegara allí pues podía. Que de hecho fue una de las grandes represiones a las que se las sometió. Era que cuando llegaban los falangistas decían: no sois tan libres para el amor, pues ahora lo vais a hacer con todos estos que vienen aquí, ¿no? Pues se las echaba mucho en cara que ellas habían trabajado ese tema del amor libre. Pero el amor libre no era... La promiscuidad por la promiscuidad era la libertad de la mujer para elegir a quien quería amar, no. Y no estar atada a unas decisiones familiares, a unos papeles o a un cura. Pero eso no quería decir que ellas pudieran ser, al contrario, muchas de ellas eran mujeres con una ética personal profundamente arraigada y un concepto de la del compañero y de la lealtad al compañero elegido, ¿no? O sea, que eso de que porque como eran anarquistas se podían acostar con cualquiera de la federación, eso es un vil... Es una tontería. Una vileza, ¿no? De hecho, yo creo que los anarquistas en general tienden más a ser puritanos que otra cosa, ¿eh? Pues muchas veces porque tienen un concepto tan enormemente ético, ¿no? Del individuo, que una de las cosas que para ellos es importantísima es que cuando tú creas una cédula familiar y la has creado desde el consentimiento y la libertad, la tienes que llevar hasta el final y no dejarla tirada. O sea, ese concepto de la fraternidad y de la solidaridad luego lo llevaban a la familia. Pero sí es cierto, yo que me he criado entre este tipo de gente, que son como muy igualitarios y las discusiones son increíbles porque no hay un concepto paternal, o sea, no hay un poder, ¿no? Esa idea de que yo soy el padre y se hace lo que yo digo, no. Todo se somete a votación y aquello es un caos, pero, y todo el mundo se opina aunque tenga 7 años, ¿no? Y es curioso vivir en ello, ¿no? Porque tiene su punto, ¿no? Y ves a un hombre diciendo si debe ser, no, mejor echar un poco más de jabón porque esto no queda suficiente, o así la lenteja no échales un poco más. Claro, ver un hombre en la cocina toda la vida como yo he visto es una cosa. Nosotros en mi casa, cuando yo era pequeño, hubo una época que mi padre le dio, ¿no? Y algunas decisiones de la casa. Las tomaba, ¿eh? Sometíamos a votación en las, ¿verdad?, comidas, sí, entre, sí, los, sí, padres y los niños, hijos, ¿eh? Sí. Y esas cosas no que... No era anarquista, ¿eh? No, pero que hay muchas personas... Decía mi abuela que hay mucha gente que es anarquista y no lo sabe. Eso funciona acratamente en su vida, ¿no? Porque ella siempre decía que una cosa es el que llega al anarquismo de una manera... Pues porque decide militar en un sindicato porque es el que es más grande donde trabaja y se siente acomodado y se siente bien. Y luego está el que llega porque lee mucho y le gustan esas ideas y le emocionan. Y luego está el que nunca ha leído nada, como era mi bisabuela, y la mujer resulta que era... Decía mi abuela que fue la primera mujer libertaria de este país y no lo sabía, ¿no? Pero que ella pues ya funcionaba así. O sea, ella decía, ah, pues me parece muy bien. Ah, pues si ella quiere ser así, ah, pues esto habrá que mirarlo. Habrá que sopesarlo. O sea, hay gente que de pronto tiene un espíritu libre, un pensamiento libre. Sí, yo creo que todos conocemos a mucha gente así, ¿no? Que yo creo ellos que sí. Nunca se han declarado, ni siquiera a lo mejor saben, lo saben lo que es el... Pero resulta que su funcionamiento vital y en su manera de entender el mundo y de funcionar con los demás son ácratas, absolutos, sí, ¿no? Yo, sí. Libertarios, sí. Sí, sí. Yo te propongo que hablemos un momentito de estas tres mujeres de Amparo Roz, ¿no? La médico, o sí, la médica, no sé cómo decirlo. Sí, bueno. La otra compañera, Lucía Sánchez Saornil, sí. Y luego Mercedes Comaposada, ¿no? Que son dos mujeres muy importantes de la organización Mujeres Libres, ¿no? Podemos empezar, si quieres, por Lucía, ¿no? Por Lucía Sánchez, que quizá fue la más... De hecho, además fue la que tuvo más problemas porque además ella era homosexual. Tenía pareja, además. Sí. Uh-huh. Y bueno, pues volvemos a lo de siempre. Hay ciertas cosas y ciertos tabúes pues que incluso los propios anarquistas tampoco los tenían muy superados. Les ha costado mucho asumir que una mujer pueda amar a otra mujer y que un hombre pueda amar a otro hombre. Los homosexuales han tenido problemas incluso dentro del anarquismo, por desgracia, en todas partes. Y ella era una mujer... Era poeta, para empezar. Sí, ¿eh? Ella era poeta. Además era... una mujer que empezó a trabajar en Telefónica y enseguida se apuntó a todas las huelgas, estaba siempre en los mítines, siempre intentando que la gente, sobre todo las mujeres que trabajaban en Telefónica, tuvieran los mismos derechos y tuvieran un mínimo, digamos, de dignidad laboral. Y ella, sobre todo, eso fue lo que más la lleva a la lucha obrera, ¿no? Ella piensa, y de hecho fue represalia y traslada de los años 20, ¿eh? Y se la llevan por el liderazgo que estaba teniendo en los primeros movimientos obreros de Telefónica. Y luego regresa a Madrid, se incorpora a la redacción del periódico CNT, ya empieza a entrar en la página de prensa anarquista, pero siempre polemizando. A ella le gustaba mucho polemizar. Y luego además ella, como mujer que no se siente para nada atada a los hombres en ningún sentido, ni siquiera en el sexual, pues evidentemente ella tiene una doble lucha ahí, ¿no? Su derecho a reivindicar el poder amar a otra mujer de manera completamente libre y luego su derecho como mujer a ser independiente y a formar su propio, a decidir su propio destino, ¿no? Y creo que para ella le resultó en un sentido más fácil. Estuvo en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, perteneció al movimiento ultraísta, o sea que fue una mujer que en su momento pues tuvo muchísimo vidilla cultural, pertenecía a ese Madrid cultural de las vanguardias y fue silenciada como tantas mujeres, como también luego muchas de ellas, no solamente, esta fue silenciada doblemente, ¿no? Incluso triplemente, ¿no? Por su condición sexual, por su condición de anarquista y por su condición de poeta. O sea, es un triple silencio que me parece de una injusticia bastante no, y luego grande. Es curioso el final de su vida, ¿no? También porque bueno, no se sabe exactamente todo de su biografía, ¿no? Pero parece ser que ella sí se exilió, luego sí, regresó. Estuvo con los nazis, pero, o sea, en un campo. Sí, esto, me parece que hasta el 41 luego vieron que ahí los nazis y tal, llegaban a Francia, se volvieron a España, aquí vivieron en la clandestinidad bastante tiempo. Y luego en Valencia pasó los últimos años de su vida. Hasta su muerte en el año 1970, ¿no? Por cierto, también fue pintora, una pintora. Sí, bueno, de es que era una persona. De hecho, había estudiado bellas artes. Era muy creativa. Sí. O sea, era sobre todo. Ella era el típico ejemplo de artista. Era una mujer con una mentalidad muy artística. Pero curiosamente, sí que. Bueno, pues yo creo que tuvo que. De las muchas mujeres que formaron parte de Mujeres Libres, ella como que tenía un aura especial, yo creo que por todo eso, ¿no? Primero, porque ella no quería depender de un hombre, además es que no quería. No era ella simplemente que podía prescindir, no, es que para ella ella podía perfectamente no tener un hombre en su vida, de hecho es que no quería tenerlo. Sí. Y luego, por otro lado, también, que era una mujer con muchísimos conocimientos, porque aunque ella era una obrera y trabajaba como obrera, su formación era una formación muy elevada. Una mujer, además, enormemente autodidacta. Lo leía todo, lo que caía en sus manos, de escritores. Además, mantenía correspondencia con los escritores ultraístas del momento, con franceses, con italianos. Y bueno, ella fue una de las que más participó de aquellos ateneos libertarios, que digamos que eran los lugares de encuentro de los anarquistas desde un punto de vista cultural, ¿no? En los que se escribía, se leía, se exponían cuadros, se exponían conferencias, que fue, yo creo, un mundo de apertura a la cultura fuera de la establecida legalmente, de la estatal, ¿no? Que tiene un interés realmente increíble, ¿no? Y la labor de ella ahí, yo creo que es importante. Pues si quieres podemos hablar de Amparo también, de Amparo Potts, ¿no? Sí, ella fue médica. Tengo aquí las calificaciones de la carrera. Ah, sí, sí. Porque ella estudió primero magisterio, su padre no estaba de acuerdo. Sí. Le dijo que no era carrera la medicina propia de mujer, ¿no? Entonces ella, cuando acabó magisterio, se puso enseguida a estudiar medicina porque no se había quedado conforme. Bueno, pues las calificaciones de Amparo Potts son todo. En todas las asignaturas de la carrera de medicina, que ya es decir, matrícula de honor, todo, ¿eh? Espectacular, ¿no? O sea, sí. Bueno, bueno, ella ejerció como doctora, ¿no? Como hemos dicho antes, fue una de las cofundadoras. Ella se metió en muchas cosas. También era pacifista. También proclamó el amor libre, ¿no? También era ecologista. Participó en la defensa de la ecoeducación. También, sí. O sea, ella era muy multifacética, ¿no? Sí, ella fue de hecho una de las que abogaba por las escuelas donde se mezclaran niños y niñas. Eso ya viene desde el pobrecito anarquista que mataron. Ferrer y Guardia, ¿no? Yo creo que una de las grandes abandonadas también de este país, que algún día tenemos que hablar de ella, es la educación libertaria, ¿no? Que se ha abandonado total su postura, ¿no? Está muy bien también la educación krausista, a mí también me parece muy interesante, pero creo que la otra ha sido un completo y absoluto abandono, o sea, como si no fuera posible, como si no fuera una opción. Bueno, pues tú sabes, Marisa, creo que tenemos que ya ser conscientes de que todo el ámbito anarquista está deliberadamente dejado de lado. Sí, tanto por un lado como por el otro, que ya miedo a todo peor, el mundo, ¿no? Sí. Son los grandes enemigos de todos. Es decir, hay muchísimo más fenómeno anarquista, libros, películas, obras, gente, organizaciones, hechos de la historia, maquis, no sé qué, etcétera, bla bla bla bla, etcétera, etcétera, del que se habla, porque por ejemplo cuando se ha recuperado la memoria histórica, estos son los grandes olvidados. Si es que se ha hecho algo de eso, ¿no? Que algo sí es verdad que se ha hecho. Sí, ¿no? Bueno. Ha sido de general, ¿no? Pues hombre, sí. Sí, tal, de la izquierda en general, pero, de la República, de pero el movimiento era libertario. Comunista, era un guerrillero del maquis, claro. El maquis comunista, por ejemplo, pues apoyado mucho, por organizaciones mucho. Externas, tal, tal, tal. Los anarquistas olvidados y tirados siempre. Como perros. De hecho, han sido en los la montaña, más olvidados. ¿No? Sí. En fin, bueno, eso es un poco aparte, ¿no? Pero es la realidad, estamos hablando de mujeres anarquistas, sí. ¿No? Y bueno. Y luego a quien teníamos también está, a Mercedes como aposada, ¿no? Exactamente, sí. Que también era una mujer interesante. Se sabe menos de ella. Ella también fue periodista y escritora también un poco como Lucía, ¿no? Sí, mecanógrafa. Y luego además trabajó para el cine. Trabajaba en una productora de cine. y se especializa en montaje de películas, que a mí me parece una cosa interesantísima. Bueno, los anarquistas hicieron unas películas, yo no sé si habrás visto alguna, yo os las de verdad recomiendo. Durante la guerra tuvieron, digamos, una subvención, hicieron muchas películas, sobre todo los catalanes, películas que hablan, bueno, pues sobre todo eso, ¿no? De la lucha de clases. Pero es curioso porque son películas de un realismo y de una ética de los protagonistas, ¿no? Y luego hicieron, sobre todo, unos documentales. Tienen unos documentales de la guerra, de las colectivizaciones, que son verdaderamente, vamos, maestros para estos documentales que ahora se han puesto tan de moda y que mucha gente se anima a hacerlos, ¿no? Estos que están a medio camino, ¿no? Entre el documental y la ficción, ¿no? Pues ellos ya hacían algunos muy, muy, muy interesantes. Y bueno, pues ver una mujer que se especializa en montajes de películas y esta estuvo en el Sindicato de Espectáculos Públicos. Mm-hmm. Está hasta en el mismo en el que militó Fernán Gómez, que estuvo en el de espectáculos públicos. Porque claro, ya sabes que cada rama, ¿no? Cada oficio su tenía su... Aparte, sí. Bueno, pues te propongo que hagamos una pausa, Marisa. Vamos a escuchar un himno anarquista, creo que es de los más bonitos que tiene, ¿no? El anarquismo es Hijos del Pueblo, ¿no? En una versión además rehecha en el 2010 con ocasión del centenario de la CNT. Y luego vamos a hacer un inciso, un paréntesis en el programa para hablar de algo que está conectado, que hemos mencionado al principio, ¿no? Que es esa reforma retrógrada y fascistoide del ministro Gallardón de la ley del aborto, ¿no? Que vuelve a criminalizarlo, a convertirlo nuevamente en delito. Y para ello vamos a conectar con una compañera de aquí de la radio, ¿no? Que está en una concentración ilegal. Por ahora se puede todavía hacer una concentración en el derecho de reunión, ¿no? El derecho de reunión, ¿eh? Y bueno, vamos a poner la canción, la música y volvemos. Sí, Virginia. Hola, Armando, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos acompaña también Marisa. Hola, Virginia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Pues bueno, aquí. Pues supongo que un poco mejor que tú, que estás en la calle pasando frío, ¿no? En una concentración ilegal, además, somos, ¿no? Exactamente, aquí somos muchas y muchos, así que no estoy pasando mucho frío. Estoy frente a la sede del Ministerio de Justicia, ahora me he apartado un poquito para oíros mejor. Esquina, la calle San Bernardo, esquina con calle Reyes, y yo calculo que somos unas 1.500 personas aproximadamente. La verdad es que cada vez se va uniendo más personas. Y bueno, te decía fuera de antena que la verdad es que está siendo una manifestación que yo siempre les veo con tono festivo, pero estoy viendo mucha rabia en la calle. Mucho enfado, ¿no? Pues ya es hora, a mí me gusta eso que dices. Sí, lo cierto es, le decía Armando que a los feministas siempre se nos acusa de ser más empáticas y de enfadarnos por todo y protestar. Pues vale, fantástico. Y las manifestaciones normalmente son bastante festivas y esta es una concentración que yo creo que tiene mucho sentimiento, ¿no? Y aquí hay muchas mujeres y muchos hombres que creen que lo que está pasando pues es una aberración y que nos puede afectar a todas y a todos, da igual, porque claro, muchas veces pensamos que esto es para las generaciones futuras o para las chicas que tienen 17, 18 años, pero bueno, es que yo tengo 33 y ahora mismo estoy embarazada de 7 meses y me puedo quedar embarazada dentro de 2 años, ¿no? Claro. Sí, que además es un derecho, ¿no?, que se había conquistado con muchísimo esfuerzo y que no se ha regalado y que la mujer lleva, de hecho nosotros llevamos aquí un rato hablando de cómo las mujeres en el 36 ya estaban luchando por ese derecho y que crean ellos que tienen esta mentalidad de bueno, franquistas, ¿no? Bueno, esta ley nos convierte y nos pone a la cola de Europa en cuanto a leyes de interrupción del embarazo. Sí. O sea, se está hablando muchísimo de todo lo que está haciendo el Partido Popular o lo que va a hacer con el tema de las malformaciones y es que los, es terrible, es que es y demás, pero es que para mí la clave fundamental es que el aborto es un derecho, el aborto sigue en el Código Penal, sigue con supuestos hasta la semana 15, pero solamente con violación hasta la semana 12, solamente puedes abortar hasta la semana 15 si supone que es un riesgo muy importante para la madre, demostrable y duradero en el tiempo y demostrable por dos facultativos diferentes. Dos médicos, sí. Y además tú tienes que esperar 7 días para poder tener y tomar esa decisión. A mí una de las cosas que más me duele es que se deben pensar que las mujeres ahora tampoco les apetece. Efectivamente. Sí, como una decisión, es una vergüenza. Que te vas a tomar una caña. Sí, ¿qué hago? ¿Y aborto o me compro un abrigo nuevo? Es que es una cosa tan completamente absurda, tan completamente ridícula y tan, pues eso. Esto al final, si lo reducimos también a una lucha esta de clases, ¿no? En la que siempre se ha hablado, también está en el siglo XIX, si es que es lo que va a pasar es que cuando sea, cuando haya que llevarlo a cabo, pues la gente que tenga dinero, las mujeres que tengan dinero, van a irse fuera. Pero es curioso que en un Estado que se cree de derecho, pues tengamos que hacer triquiñuelas a un Estado que no tiene por qué intervenir dentro de mí. Sí, unas se irán fuera, pero otras tendrán que hacer su aborto en condiciones clandestinas y peligrosas. Claro. Efectivamente. Y bueno, y tener hijos que no son deseados y en un porcentaje que no sabemos qué alto, tener hijos que les van a implicar una dependencia de por vida, ¿no? Claro, y siempre la clase obrera. Y además en un contexto en el que las ayudas para las discapacidades han desaparecido prácticamente o casi, ¿no? Efectivamente. Yo no sé si lo oís de fondo, ¿no? Como gritan se oye. Fuera el aborto, eso estoy bastante retirada, pero como digo, ahora hay mucha rabia, ¿no? Fuera el aborto del Código Penal. Hay que recordar que en el Código Penal seguía también con esta última ley el Partido Socialista Obrero Español, es que ese es el problema. Es que España no ha, todavía desde lo que se estaba reivindicando en los años 30 no hemos conseguido todavía. No hemos llegado, efectivamente. No hemos llegado a que se considere simplemente la elección de una mujer. La maternidad es una elección del cuerpo de una mujer y hasta que eso no se entienda, yo creo que eso hay que llevarlo en la educación, ¿no? Hay que educar mucho y hacer ver que, y sobre todo desligarlo de la religión. Esto es un problema gravísimo en este país. Todo está ligado a las religiones, es terrible. No, y de falta de respeto a las libertades, ¿no? Claro, pero porque la religión parte de la falta parimos, de nosotras decidimos. Claro, pero como la religión parte de que no te doy libertad para nada, o sea, todo es partiendo de ahí, ya está, ¿no? Y como hay esa losa que tenemos en este país, porque yo creo que esta ley, aparte de otras muchas cosas, está dándole prebendas a la Iglesia Católica, si es que es así, y a los sectores más conservadores religiosos de este país, que además encima son hombres, es que es una cosa completamente surrealista, pero está ahí. Es cierto, pero es así. Pues Virginia, no sé si quieres añadir algo. Nada, pues mira, ahora mismo decirte que cada vez se acerca más gente, que empezamos a oír un helicóptero. La verdad que hay rabia, pero no parece que nadie esté violento ni nada. Quiero decir que se ven carritos, se ven mujeres embarazadas, chicas jóvenes, hombres mayores y jóvenes, mucha prensa. Y bueno, pues que aquí seguiremos un poco, como dice la canción que de fondo, arriba, arriba, todos a luchar, que el aborto es un derecho y no puede estar dentro del Código Penal. Pues adelante, pues sí, con la lucha, Virginia, mucho ánimo. Gracias, un abrazo, tía. Virginia. Un saludo. Hasta luego. Bueno, espectacular, ¿eh? Me parece... Sí, que estemos ahí, no, todavía. Estoy, ¿verdad?, a punto de echarme a llorar. Es muy triste. Sobre todo cuando estás hablando de esas mujeres que hace 80, 90 años ya se habían dado cuenta de que había que liberar a la mujer, entre otras muchas cosas, de una maternidad no deseada. Y que todavía, en el siglo XXI, un montón de hombres asquerosos, lo siento si hiero alguno, pero es que es así, o sea, hombres, bueno, que jamás en su vida se quedarán embarazados, que no saben lo que pasa por la cabeza de una mujer cuando no está preparada para ser madre. Eso es terrible, es dolorosísimo. Y además, encima, tener que estar pidiendo todo el rato, como decía ella, dando que alguien te lo conceda, pero ¿cómo que alguien te lo conceda? Pero vamos a ver, o sea, es que eso tenía que ser un derecho que además nadie va a ir, eso es mentira, eso de que va a ir todo el mundo a abortar durante 9 meses, pero eso es una falsedad. Abortar. Tonterías. Bueno, en fin, no nos vamos a detener aquí. Pues si sí, porque nos ponemos de muy mal humor. Sí, verdad, es que es tan absolutamente surrealista que estemos así a estas alturas, con estos retrógrados asquerosos. Pues sí, estos fascistas reformaditos y repeinaditos, ¿no? Pues sí. Bueno, en fin, vamos a retomar nuestro tema, ¿no? Esta lucha feminista de la que estamos hablando hoy, ¿no? Y tanto en el caso de lo actual como de lo de antes, ¿no? Esto de lo de antes, pues realmente fue la punta de lanza que estamos hablando. Claro, que es la semilla, ¿no? Decía una de las... A mí hay una frase muy bonita de Concha Liaño, que fue una de las más jóvenes anarquistas. Le escribe una carta desde el exilio a Lucía y le decía algo así, ¿no? Lo voy a decir un poco de memoria porque no voy a... Parafraseando, que se dice algo así como... la semilla, al final Lucía germinó, ¿no? O sea, muchas veces tú tienes muy claro que solo puedes plantar semillas, que serán otros los que van a recoger los frutos, que a lo mejor no eres tú. Pero si te niegas a plantar la semilla que te toca plantar, a jugar el papel que te toca jugar, entonces eres un cobarde. Yo creo que cada uno tendremos que jugar el papel que nos toque. A lo mejor... Yo creía ya que a mí me iba a tocar el de disfrutar los frutos, ¿no? Yo hubo un momento, y tengo que decir que yo, poco antes de morir mi abuela, tuve una conversación con ella, ¿no? Y ella me decía que ella se sentía feliz de verme a mí, esa mujer libre que ella no pudo ser. Y ella me veía así, o sea, me veía una chica que iba a la universidad, que salía, que entraba, que tenía sus relaciones, su vida, que ponía... Entonces, sí, no, y me veía, y en, ¿no?, cierto modo tenía razón, ¿eh? Porque sí, yo creo que sigue la vida nuestra, en muchos sentidos, ha sido mejor y sobre todo mucho más libre que la que han tenido los, claro, que han vivido el franquismo, ¿no? Si no lucho ahora, mi hija puede que no la tenga. Lo que pasa es también, date cuenta de que aquí nos hemos sentido la ilusión, sí, de la democracia conseguida, ¿no? No, la democracia nunca se termina de conseguir porque es un trabajo de mantenimiento, claro, ¿eh? Claro. Y aquí con el estado de más o menos bonanza, pues se ha abandonado, sí, la defensa de lo que tenemos, porque... O lo que teníamos, hay que hablar ya en pasado. Ahora estamos entrando en una especie de nuevo feudalismo, ¿no? Pero bueno. Y yo creo que las mujeres pueden volver a ser las grandes perjudicadas. Hombre, eso porque, tenlo claro, todos claro, los de abajo. Claro, siempre pasa igual, ¿no? O sea, de hecho los movimientos feministas nacen por una necesidad. O sea, es que siempre estamos hablando de las... que durante muchísimo tiempo se ha criminalizado y se ha banalizado y se ha insultado como machorras, como siempre a las mujeres que luchan por los derechos. Si no hubiera habido movimientos feministas, pues seguramente todavía estaríamos, pues eso, siendo el descanso del guerrero. Si es que solamente cuando se lucha de manera unida y cuando se capacita a las mujeres para que comprendan quiénes son y se las saca del círculo vicioso de la educación machista, que es un círculo terrible del paternalismo y del patriarcado, que está ahí y que está, como decimos, a la vuelta de la esquina de cada nada. O sea, como no luches un poquito y bajes la guardia, dentro de 10 años están todo vuelto hacia, o sea, hemos tantos pasos atrás que yo veo así, me veo teniendo que volver a luchar yo para que mi hija tenga lo que yo ya tenía. Y a mí realmente me produce pavor y me da mucha pena cuando pienso en todas estas mujeres olvidadas que tanto lucharon, ¿no? Y sobre todo hay una cosa que a mí me da mucha pena de las anarquistas, bueno, de todas en general, pero de las anarquistas mucho, porque las silenciaron en lo que las hizo más felices en su vida, ¿no? Que fue formar parte de este movimiento. Y no pudieron nunca hablar de ello, ¿no? O sea, porque ya no es solamente la felicidad. Yo me acuerdo que mi abuela, cuando hablaba así en pequeño comité en casa, o le hablaba a mis amigas y tal, es que se le ponían los ojos llenos de brillo, ¿no? Era como fíjate que era la guerra lo que te estaba contando, porque claro, Mujeres Libres aparece realmente en el 36, en mayo estalla la guerra y todo su gran movimiento de lucha fue durante la guerra. Fue durante la guerra, ¿no? La revista, por ejemplo, de 14 números que hubo, 3 fueron antes de la guerra solamente. Nada más. Y luego, además, lo más gracioso es que toda su formación de orfanatos, capacitación de mujeres, creación de obras de teatro para niños, todo eso se hizo durante la guerra. En un momento muy duro, muy difícil. Bueno, pues ella, a lo mejor dicho así, alguna gente dirá, uy, qué persona más rara. Pues mi abuela sonreía y se le iluminaban los ojos. Porque para ella fue un momento de descubrimiento increíble, ¿no? O sea, de cosas, de compañeras, de amigas, de hermanas, que nunca más en la vida, nunca, a pesar de que las separaron durante 40 años, nunca se olvidaron unas de otras. O sea, fue como algo que te cala tan dentro. Lo que pasa, ¿no? Fíjate, que es el 17 o el 18 de julio del 36 empezó una guerra, pero el 19 de julio del 36 empezó una revolución, sí. Una revolución que no está explicada tampoco en los libros de historia, ni es conocida. Ni se explicará, no vaya a ser que pueda volver a ocurrir. No, porque eso de que una cosa tan utópica, tan, por favor, ¿cómo? Y de pronto funcionaba, ¿no? Que estaba presente y funcionaba imperfectamente, seguro. Sí, bueno, seguro, claro, pero, a ver, la perfección. Pero funcionaba, ¿no? Pero también nuestra democracia es de lo más imperfecta y nadie la pone en tela de juicio, quiero decir. Todos los sistemas tienen imperfecciones porque el ser humano es imperfecto. Pero de eso a que se le haya tildado de poco más o menos que de sueño juvenil, absurdo, ridículo y fantasioso y flower power, pues me parece una verdadera infamia histórica. ¿Podríamos hablar de tu familia? Hombre, para mí, cuando me dijiste Mujeres Libres, yo, para mí Mujeres Libres, pues es mi abuela y es un suceso y es un montón de mujeres que yo, cuando era muy pequeña, conocí como las amigas de mi abuela. Y me voy a permitir, porque es muy cortito, sí, ¿cómo, no? Contaros un cuentecito muy corto que forma parte de mi libro, el que yo le escribí a mi abuela, ¿no? Y que cuenta un poco las anécdotas que ella y sus amigas vivieron durante la guerra. Y hay uno que se llama El exilio, que dice así. Yo solo tenía 9 años cuando una tarde de invierno mi abuela me miró fijamente a los ojos y me dijo: anda, vamos a ponerte guapa que tenemos que ver a unas amigas mías que hace mucho que no veo. Mientras me peinaba, yo notaba cierto temblor en sus manos. ¿Hace mucho que no las ves?, le pregunté. Entonces soltó el peine, me giró hacia ella y con los ojos muy azules y muy brillantes me dijo muy seria: 40 años, hija, 40 años. A mí me parecieron una barbaridad, demasiados para seguir siendo amigas, la verdad. Nos pusimos el abrigo, salimos apresuradas y mi abuela me llevó casi en volandas por calles, callejuelas, hasta llegar a un portal que yo no conocía. Se paró, respiró muy hondo y me dijo, aunque siempre creí que se lo decía más bien a sí misma, aquí es. No recuerdo todos los detalles, solo sé que al abrir la puerta de la casa, un grupo de mujeres con aspecto de venerables abuelitas estuvieron llorando y abrazándose un tiempo que no soy capaz de calcular. Todo eran besos, lágrimas, intercambio de fotos, manos enlazadas. A 2 o 3 niños más nos sentaron en una salita, a merendar medianoches y a ver el programa infantil de media tarde. No nos conocíamos, así que no nos dijimos nada. A veces nos mirábamos de rojo y nos sonreíamos. No fuimos conscientes hasta muchos años después de lo que allí realmente había pasado, mientras masticábamos chorizo de Pamplona y reíamos las ocurrencias de los payasos en blanco y negro. El reencuentro esperado de una generación perdida, diezmada, desgarrada para siempre. Muchas de aquellas mujeres salieron años después en un reportaje sobre las mujeres del 36, pero para mí siempre serían las amigas de mi abuela, esas que a pesar de llevar 40 años sin verse, se sentían unidas por el invisible hilo de la memoria y de aquella tragedia que les tocó vivir. Yo nunca olvidaré ese sabor a chorizo de Pamplona y a señoras venerables abuelitas, que claro, luego de pronto las ves en televisión y un suceso portal, es la fundadora de Mujeres Libres de Londres, y te quedas diciendo, pero si es la amiga de mi abuela. Y es como que tú no asocias que allí se estaba gestando el encuentro de una generación perdida, ¿no? A las que les cortaron las alas, los sueños, las ilusiones, las que estaban vivas, que las que estaban allí estaban celebrando que se podían volver a ver. ¿Cuántas por el camino? ¿Cuántas en cárceles? ¿Cuántas muertas? ¿Cuántas muertas en el exilio, ¿no? Y te das cuenta que eran simplemente mujeres, mujeres normales, sencillas, mujeres empujadas por la historia, ¿no? Y cogieron el tren que pasó y lo cogieron, ¿no? Y luego lo pagaron caro, pagaron esa osadía muy cara, muy cara. Más cara yo creo que no se ha podido pagar. Y además las anarquistas, como bien decías antes, doblemente cara, ¿no? Porque con más silencio, mucho más. Porque más miedo hay a lo que ellas intentaban un poco crear, ¿no? Y luego hicieron un poquito tiempo después de esta reunión, fue el famosísimo encuentro anarquista en San Sebastián, en la Plaza de Toros. Yo siempre creo luego, con los años, que ese día se habló de aquel encuentro, pero yo no me acuerdo, ¿no? Porque sí que luego Suceso fue una de las ponentes del meeting, ¿no? Pero sí es verdad que bueno, allí también se habló de amor, ¿no? O sea, yo vi tanto amor en aquellas mujeres, tantísimo. Bueno, es que yo lo pienso y decía, ¿pero cómo van a ser amigas si no se ven hace 40 años? Si yo a la amiga que no veo en el verano ya luego no la junto. ¿Cómo se pueden juntar 40 años después, no? Y lo que pudo ser ese movimiento de mujeres libres que nunca, las marcó para toda la vida, ¿no? Las marcó para siempre. Y bueno, es muy triste haber escuchado esa derrota, ¿no? Porque ellas se sabían derrotadas, ¿no? Sabían que no habían tenido éxito, no habían conseguido lo que querían. Bueno, derrotadas pero no doblegadas. Eso, ¿no? Es. Se sabían derrotadas, pero sabían que su causa era invencible. O sea, ellas sabían... Yo, de hecho, sé que yo he crecido con convencidos, pero muy convencidos. O sea, ellos sabían que habían perdido, pero sabían que su causa no podía perder porque es una causa justa. O sea, cuando tú tienes tan claro que lo que pides es libertad, fraternidad, comida para todos, derechos como eso, como el aborto, como el derecho de la mujer a decidir, como el derecho dignidad, a amar, dignidad, igualdad, paridad. O sea, son cosas tan de perogrullo que cómo no van a ser justas, ¿no? O sea, es que no hay más, ¿no? O sea, no están pidiendo cosas extrañas. Y lo que pasa es que luego es muy triste ver eso, cómo se las ha vapuleado, mentido sobre ellas, falseado los datos de lo que fue realmente la revolución anarquista ibérica, ¿no? Cómo se las puso como una especie de... Yo cuando veía la película, cuando mi abuela vio la película de Libertarias, yo no he visto en mi vida semejante... O sea, nunca la había visto tan enfadada. En cambio, Tierra y Libertad sí le gustó. Hombre, claro. Esa le gustó bastante más, ¿no? Pero Libertaria es que se puso enfadadísima, ¿no? Porque decía... Porque perdona, Tierra y Libertad es una película seria. Sí, sí. Una película sobre la verdad. Es un documental, ¿no? Pero, realmente también, ¿no? Pero Libertarias no. Libertarias es una chanza. ¿Sabes? Y además es una manera de ver a las mujeres, aquellas mujeres, como una especie de machorras, locas, obsesionadas con purificar a las prostitutas. Que Mujeres Libres fue mucho más que todo eso, ¿no? Fue un movimiento pionero, avanzado. Y mujeres... Esa idea de que eran todas unas machorras, eso es mentira. O sea, mi abuela siempre llevaba una barra de labios en el bolso y no era menos anarquista por ello, ¿no? O sea, yo creo que había otras cosas, ¿no? Y se han borrado, Armando, yo creo que se han borrado a posta. Se han borrado para que las mujeres crean que ser una anarquista de esas era ser una pues eso, ¿no? Una tipa loca que te acostabas con todos y que además... Ha sido todo tan mezquino. Yo creo que hay que hacer una verdadera limpieza de la memoria. No solo hacer memoria, sino además limpiar esa memoria. A lo mejor, Marisa, para ir acabando, nos podías contar un poco cómo era tu abuela, ¿eh? Y también qué vivencias te contó de Mujeres Libres. Pues mira, ella entró en Mujeres Libres. Ella era profesora de corte y confección, maestra además, ¿no? Ella trabajaba en una especie de FP, en una escuela de artes y oficios. Y ella enseñaba a hacer patrones. Y bueno, ya se sindicó porque en aquella época realmente sí que en los años 30, a partir del 31, sindicarse era importante para trabajar. O sea, ellas lo tenían muy asumido. O sea, la sindicación era una cosa normal. No, tú no podías estar trabajando sin estar sindicado. El dato de 2 millones de afiliados en la CNT. Eso es. Entonces, su hermano pequeño, mi tío, que luego fue un importante militar del Estado Mayor y formó parte con Cipriano Mera, fue su mano derecha, ¿no? Y bueno, pues fue con el que iba, porque mi tío era más pequeño y entonces no le dejaban ir a los mítines de la CNT y esas cosas. Y entonces mi abuela era su tapadera. Entonces voy a acompañar a Carmen a que compre telas, o a que compre hilos en no sé dónde, o a que compre botones. Y acababa los dos en, pues en mítines, en charlas en el Ateneo Cultural, en, bueno, pues en todo lo que se estaba gestando, ¿no? Y realmente mi abuela empezó yendo un poco de carabina de mi tío, pero acabó siendo ella, bueno, a ella le encantó, enseguida se sindicó y bueno, conoció a todas estas mujeres que para ella fueron sobre todo suceso portales, suceso fue para mi abuela, pues como era mayor que mi abuela, bastante mayor, y entonces fue pues como un ideal para ella, ¿no? Aunque conocía a todas, porque las conocía a todas, pero con suceso fue una relación muy especial. Se quisieron muchísimo. De hecho, yo tengo otra anécdota de ellas que cuento en este libro que escribí, La memoria herida, que además me dibujó los dibujos Juan Calvellido, que lo tenemos en Bubo y que se puede descargar gratuitamente o comprar. Yo lo compraría porque los dibujos de Juan son maravillosos. Bueno, pues hay una historia pequeñita que cuento también de cómo se separan ellas dos el día de pocos días antes de terminar la guerra. Porque suceso sale fuera, suceso se va, acaba en Inglaterra, en el exilio, y mi abuela no se puede ir porque sus padres son muy mayores y no los puede dejar solos. O sea, ella pensar en que mi bisabuela tenía ya un principio de demencia senil y mi bisabuelo estaba muy enfermo y ella no podía dejar a dos hombres tan mayores, no sabía dónde estaban sus hermanos, no. Y ella no quería marcharse, entonces no se fue, ¿no? Y hay una escena final en que mi abuela me cuenta que es un día de mucha lluvia. Y claro, la CNT monta una especie de camión donde sube toda la gente que se va a ir hacia las diferentes fronteras para coger pues lo que pudieran, imagino que barcos y tal. Estos yo creo que iban hacia San Sebastián. No, San Sebastián no, me parece que era hacia Valencia, ahora no recuerdo muy bien. Cogen un barco y acaban en Francia, pero luego pasan a Inglaterra. La cosa es que mi abuela no va, entonces ella va despidiéndose de ellos detrás corriendo, ¿no? Y ya la última imagen que tiene de suceso, ¿no? Es que suceso levanta el puño, ¿no? Y le dice adiós, compañera, y entonces mi abuela le baja el puño, ¿no? Y la abraza, ¿no? Y se pone a darle besos, ¿no? Porque entre ellas había esa dicotomía entre que eran compañeras, pero es que además eran amigas, ¿no? Entonces, ellas quieren mantener como esa épica, ¿no? De la épica de política, ¿no? La épica social, ¿no? Uh-huh. Pero al final les puede la parte humana, ¿no? Y bueno, baja el brazo y da un abrazo, que lo que me quiero llevar de ti es ese calor, ¿no? Y ya veremos, ¿no? Dentro de 40 años. Y de hecho, cuando 40 años después se vuelven a ver, lo primero que se dan es un abrazo. O sea que, al final, el abrazo cierra y el abrazo vuelve a iniciar otra vez, ¿no? Uh-huh. Y yo siempre le cuento a la gente que la relación de mi abuela con el anarquismo es una historia de amor. O sea, porque ella realmente fue muy feliz. O sea, y eso que pasó muchísimo, vio morir mucha gente, fue muy duro, pero nunca en su vida fue, ella siempre me lo dijo, nunca en su vida había sido tan feliz como ser humano, ¿no? Como aprendizaje de la vida, ¿no? Como resistente improvisada, enfermera improvisada, todo improvisado, pero bueno, ahí estuvo y ahí se quedó, ¿no? Y ella, la verdad es que siempre, siempre, siempre me hablaba de mujeres libres con mucho amor. O sea, para mí era un sintagma nominal que me despierta muchísimas cosas, ¿no? Muchas emociones. La he visto muchísimas veces, pues eso, llorar delante de la televisión, viendo todos los documentales que luego aparecieron a partir de los años 80, que se hicieron, pues Jum Quiñonero hizo uno muy bonito también para televisión, Las mujeres del 36, Nosotras que perdimos la paz. Y bueno, yo siempre la he visto llorar allí tantas veces y yo la decía, pero ¿cómo puedes seguir llorando si...? Ya, pues sí, lo podía ver 800.000 veces y 800.000 veces que lloraba, ¿no? Pero no lloraba de pena, lloraba de emoción, ¿no? O sea, ella se seguía emocionando todavía con aquel sueño, ¿no? Y yo creo que sobre todo ella lo que me dejó a mí, porque yo siempre digo que yo eso no lo voy a poder vivir, porque las pocas veces que he intentado entrar en alguna cosa, es que no he visto lo mismo, ¿no? Y entonces me ha designado, porque yo, claro, a mí mi abuela me inculcó su sueño, me inculcó su vivencia y sus emociones, y bueno, pues en los diferentes movimientos anarquistas que ahora mismo hay, que yo de joven intenté coquetear con ellos y acercarme, pero con todo mi respeto, porque siempre se lo tendré, porque es algo que va en las genes, ¿no? Pero no llegué a sentir eso. Yo iba buscando eso, ¿no? Y no lo he encontrado, ¿no? No encontré esa emoción. Pero bueno, la he encontrado en otras cosas. O sea, que bueno, nunca se sabe, ¿no? Yo creo que la utopía, aquí estamos en el mejor sitio, se lleva, ¿no? Y es una forma de entender el mundo, ¿no? Desde luego que sí. Y creer que se puede tender a la utopía, pues ya para mí eso vale más que nada, ¿no? Y eso es lo que me enseñó. Yo creo que hay que mantener la esperanza, el optimismo, ¿no? Nunca sentirse derrotado o doblegado del todo, porque... Entonces sí. Habrán vencido, ¿no? Sí, yo quiero dejar aquí unas palabras que me dijo mi abuela, de las últimas que recuerdo que mantuve con ella en conversación. Son parafraseadas, evidentemente, porque yo no la copié en su momento. Qué pena no haberla grabado, tantas cosas, ¿no? Bueno. Pero sí, más o menos son muy parecidas, ¿no? Y que resumen un poco lo que fue Mujeres Libres. Queríamos emanciparnos, liberarnos, adquirir plena conciencia de nuestra condición, ser dignas, útiles, cultas. No queríamos depender de los hombres, sino ir junto a ellos, codo a codo, caminando sin complejos, sin sumisión y sin miedo. Queríamos decidir sobre nuestras vidas, decidir en el amor, decidir en el trabajo, en la política y en la maternidad. Eso yo lo he hablado muchas veces con mi abuela y parece mentira que todavía, ahora, siglo XXI, hace un momentito, estuviéramos hablando con una persona que nos habla de cómo se nos niega el derecho a decidir en la maternidad. En fin. Parece mentira, ¿verdad? Pero así es. Bueno, Marisa. Pues Mujeres Libres. Salud, compañera. Igualmente. Negras tormentas agitan.